Bueno, el otro día sacaste una nota en el diario Página 12 y con la pregunta que creo que nos hacemos muchos que queremos reivindicar a Ernesto Che Guevara, que dice, ¿cuándo la Argentina lo reivindicará al Che? ¿Qué nos está pasando con respecto a la figura de Ernesto a nosotros, Pacho? Está pasando que la figura del Che es una figura viva, no es muerto. Fíjate que sus contemporáneos como De Gaulle, Kennedy, Mao, Khrushchev, están todos en los libros, en los documentales, pero no están en las calles. El Che sigue estando en las calles, no hay más que ver las filmaciones de las concentraciones, de las manifestaciones, de protesta. En cualquier lugar del mundo, ahí lo vas a ver flameando al Che. Inclusive acá en nuestra Argentina, ¿no es cierto? Cuando se producen las movilizaciones de los grupos sociales, etcétera, siempre vas a ver ahí la cara del Che y la famosa foto de Córdoba, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Así últimamente. que esa es una explicación de que el Che sigue ardiendo, sigue quemando, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ese es el mejor elogio que se pueda hacer de él, pero creo que hay verdaderamente una actitud muy negativa de la Argentina. Inclusive ahí conté en el artículo cuando se encuentran los restos perdidos del Che debajo de la carpeta del aeropuerto de Valle Grande. Argentina no lo reclama, se lo lleva a Cuba, digamos, ¿no? Se lo lleva a Cuba y ahí le hace el homenaje, etcétera, etcétera. Pero el Che es argentino, el Che muere argentino, ha renunciado a la nacionalidad cubana, nace y muere absolutamente argentino. Sí, y nosotros es como que lo reivindicamos día a día, sobre todo cuando nos está yendo mal con los gobiernos que a veces se van de centro a la derecha y como estandarte nosotros lo presentamos en las banderas de los movimientos sociales o en las barriadas, en las villas, y es ahí donde lo hacemos resucitar entre todos nosotros. Y ahí nos damos cuenta que, verdaderamente que sigue estando entre nosotros. No nos damos cuenta que bajaste la voz y no te escuchas. Que no, no nos damos cuenta de que lo estamos resucitando con cada problema que tenemos. Sí, pero no hay una sola, no hay prácticamente calles ni escuelas. Está solamente, creo, debe haber otro, porque la más conocida es el monumento ahí en Rosario, ¿no? El Sí. que se erigió por suscripción popular. Toda la gente que donó llaves, yo me acuerdo que hice el ofrecimiento de donar dinero, me dijeron que no, que tenía que ser con objetos de bronce, llaves y demás. Y ese monumento a cada rato está amenazado de ser tirado abajo, ¿no? O sea, hay suscripciones, hay firmas, hay peticiones, todo para que se tire abajo, o sea, ¿no? No tiene vida tranquila. Fíjate vos cuando se publicó mi biografía del Che. En una de las versiones que tuvo, la editorial decidió hacer unas imágenes del Che tamaño natural que se ponían en las librerías. Cuando yo fui a una, vi que estaba ahí, la gente se acercaba, se sacaba fotos, como si estuviera con el Che. Y después de un tiempo fui y no estaba más, este muñeco, digamos, ¿no? Y entonces pregunté qué había pasado, dije, mira, entró una persona y dijo que si no sacábamos inmediatamente esa imagen, él incendiaba la librería. O sea, el Che sigue despertando pasiones a favor y en contra, y eso es lo mejor que se puede decir de él, ¿no? Nosotros tenemos varias esculturas, hemos hecho un relevamiento este año, todas han sido vandalizadas, hay acá en Córdoba, hay en Moreno, en Buenos Aires, hay en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Trelew también una, y todas siempre siguen la misma victimización de la persona de derecha que se la agarra contra él como si fuese el causante de todos los problemas. Perdón, ¿esculturas o bustos? Hay bustos y hay esculturas. Hay una ¿Esculturas escultura, dónde? creo que es en Trelew. Después te voy a pasar bien. La hizo un Porque escultor de. bustos sí, he visto bustos, he visto, pero esculturas, digamos, ¿no? O sea, realmente monumentos yo no conozco mayormente, salvo el de Rosario y alguno más. O sea, que seguimos en la capital, no hay ninguna calle. Escuelas, hay escuelas perdidas por ahí, ¿no? A lo largo del territorio, de gente que se animó a poner el nombre, o fueron votados por los alumnos, o fueron votados por los profesores, pero realmente creo que los argentinos, decimos los argentinos y está mal dicho, ¿no? Tenemos que decir la dirigencia argentina, no se ha animado todavía o no a reconocer la importancia, sí, la gran importancia planetaria, nuestro personaje más conocido, más reconocido. Sí. Ni siquiera Messi le llega a su altura, ni siquiera Maradona. Además son cosas muy distintas, ¿no? Vos sabés que el único barrio que verdaderamente lo pone como estandarte es el barrio Merenciano en el Chaco, donde sus escuelas tienen el nombre del Che sobre sus remeras, ellos izan la bandera y cantan la canción de Hasta Siempre Comandante, y siempre tienen el repudio de los medios hegemónicos nacionales. Sí, sí, he visto que ha habido una gran protesta por eso, ¿no? Bueno, porque el Che sigue molestando, el Che sigue vivo, o sea, como te diría, el Che está en la calle. Y eso mismo es lo que hace que la derecha no tiene. Yo una vez conté los sitios e internet que están fundados para injuriar la imagen del Che, o sea, y hay como 11. Sí. Hay como 11 o 12 sitios de internet cuyo único objetivo es intentar demoler la figura del Che. Y por otra parte, la izquierda más internacional, más internacionalista, digamos, acepta que el Che tenga nacionalidad cubana por razones de estrategia internacional, digamos, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera prefiere que sea cubano, digamos, y no disputar el hecho de su argentinidad. Por razones políticas, claramente, ¿no? Y la derecha, por supuesto, no tiene ningún interés en reivindicarlo, al contrario, todo lo que pueda hacer para destruir su memoria lo va a hacer, ¿no? Y sí, lamentablemente somos destructores de la historia. Creo que hasta gente que habla mal de San Martín, tenemos esa maldad a flor de piel siempre para no reivindicar y destruir a la gente que hizo mucho por nosotros. No es tan genérico, la cosa es mucho más clara, clara, es decir, es por razones ideológicas. Sí. La historia oficial se ha ocupado de destruir a todas aquellas figuras que han tenido que ver con reivindicaciones populares. Claro. O sea, si Dorrego no está suficientemente reconocido es porque fue un jefe popular. Si no hay una sola calle de caudillos federales en Buenos Aires, salvo Artigas por razones diplomáticas con Uruguay, es porque los caudillos representaron juntamente la guerra contra el proyecto oligárquico porteñista, ¿no? ¿Vos crees que se está...? No es que se destruyen por naturaleza, es un sesgo absolutamente politizado. Vos decís de San Martín. San Martín fue un hombre que tuvo claramente una inclinación hacia los jefes federales, hacia el federalismo. Por eso fue perseguido por Rivadavia, obligado a desterrarse. Y una gran animosidad en sus contemporáneos. ¿Sabes cuántos años tardó San Martín en volver a su patria? Sí. Los restos de vivo no pudo volver nunca, ¿no? Tardaron 30 años. Y no es casual, cumplió el periplo también de los cadáveres de Vita, también de Rosas, que no casualmente han sido personas ligadas a la reivindicación de los intereses del pueblo. Claro. Y por eso mismo tuvieron que dar largas giras por el exterior hasta poder volver a su patria. Y quizás lo mismo pase con el Che, a lo mejor pasan los años y finalmente podemos tener al Che en la Argentina. Exactamente. Pacho, ¿vos creés que en este momento donde el mundo está girando nuevamente a la derecha, la izquierda y los valores de la izquierda a través de los que nos representan, como nos representó el Che o la Revolución Cubana, están siendo vapuleados por esos movimientos? Bueno, yo creo que significa hay que traducir eso en términos actuales, o sea, el Che se explica también en la Guerra Fría, ¿no es cierto? No se puede entender el Che si no es en términos de Guerra Fría. O sea que, bueno, hay que traducir eso en términos actuales, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias por haberme llamado. No, gracias a vos, Pacho, por habernos atendido. Te mandamos un abrazo grande desde la Sierra de Córdoba. Órdenes, cualquier cosa. Gracias, Pacho. Bueno, ahí lo teníamos a Pacho, que se hizo un momentito para poder charlar con nosotros y hablar de esta entrevista. Sabíamos que iban a ser 10 minutitos nomás porque estaba con otros compromisos, pero apelamos a su buena voluntad.